Ri Yong-ho, canciller de la República Popular Democrática de Corea, que participa en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se efectúa en Nueva York, se reunió respectivamente con sus homólogos de Singapur, Bután, Tailandia y Guyana, los ministros de Relaciones Exteriores de Mongolia y Angola, el de Estado, Diplomacia y Colaboración Internacional de Camboya, el vicepremier y ministro de Diplomacia e Inmigración de Siria, el ministro de Estado, Diplomacia y Colaboración Internacional de Argelia y el de Estado de la Cancillería de Uganda. En las ocasiones se debatieron los asuntos de ampliar y desarrollar las relaciones bilaterales y otros de interés mutuo como el apoyo y cooperación en el escenario internacional. Además, Ri Yong-ho se encontró con el presidente de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario general encargado de labores humanitarias de la ONU, el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Población y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, y discutió con ellos el problema de colaboración entre Corea y esos organismos internacionales.